Ya estamos de vuelta con ustedes. ¿Se acuerdan que hace... estamos conversando acerca de Chile Atiende? ¿Qué es Chile Atiende? ¿Para qué sirve Chile Atiende? ¿Dónde está ubicado Chile Atiende? ¿Cuál es el objetivo de Chile Atiende en Puente Alto? ¿Qué tipo de trámites se pueden hacer en Chile Atiende? ¿Qué tipo de consultas se pueden concretar? ¿Cómo es la calidad de la atención en Chile Atiende? Bueno, todas esas preguntas que estamos haciendo a esta hora aquí en la radio son las que vamos a contestar, dilucidar y de alguna forma dar luces a nuestra comunidad para que puedan acceder a Chile Atiende. Voy a invitar a Roxana Carrión, que está con nosotros. Roxana, buenos días. Hola, acércate al micrófono. Ese es tu arma, tu herramienta. Hola. Ahora. Ahí sí. ¿Cómo estás, Roxana? Gusto saludarte. ¿Ya? Auditores. Como te decía, que era una buena instancia para informarle a los auditores. Yo sé que Puente Alto, la radio Puente Alto, tiene bastante auditoría. Yo soy una de ellas. Se te agradece. Muy bien, pues. Te hemos invitado por la sencilla razón de que hay muchas dudas, inquietudes, y la gente necesita saber lo que está pasando en Chile Atiende. Mira, te voy a contar un poquito lo que es la historia de este proyecto. Este es un proyecto que es tiene relación con lo que es la Agenda de Modernización del Estado y lo lidera la Secretaría General de la Presidencia. Nosotros, como IPS, nuestra función es tener la responsabilidad en términos de los canales presenciales, o sea, la atención de público directamente en nuestras sucursales. Este proyecto es un proyecto que no fue una iniciativa del IPS, es parte de, como les decía, de la agenda presidencial. Lo lidera el presidente Sebastián Piñera, y esto, sus primeras luces, digamos, empezaron en el 21 de mayo del 2011 en el discurso del presidente. La idea es que se está trabajando para modernizar un Estado, ponerlo 100% al servicio de nuestros ciudadanos. ¿Ya? Y se anunció en forma, se lanzó, digamos, este proyecto el 26 de julio del 2011. ¿Cuáles son los servicios que están en Chile Atiende Puente Alto y dónde se encuentra ubicado? Mira, los servicios, nosotros tenemos en estos momentos 15 servicios, y como este es un proyecto dinámico, se va a ir incorporando a medida que pasen los meses otros organismos del Estado. Mira, el Chile Atiende es una gran plataforma del Estado. La idea es que el Estado esté más cerca del ciudadano, que la gente pueda acceder a todos estos trámites en un solo lugar. Y algunas de estas instituciones, los más importantes, digamos, que nosotros hemos tenido bastante atención, son los trámites que de FONASA, en las sucursales, los ex-INP o los ex-IPS. Nosotros estamos vendiendo bonos, valorización de programas médicos, los pagos de atenciones de los GES, las garantías explícitas de salud. Estamos también desde enero del año pasado, estamos con las postulaciones a Serviu. Hemos tenido bastante gente que ha ido a realizar su trámite para obtener sus casas, y hemos tenido bastante éxito porque no hemos tenido aglomeraciones, se ha atendido a la gente dignamente, todos tienen su hora tomada con anterioridad, y las atenciones por los funcionarios, por supuesto, que están capacitados, que hemos sido capacitados en todo lo que son los servicios del Estado, y por supuesto los que están en convenio. Cuéntame, nosotros hicimos ya un listado de los servicios que están ahí en Chile Atiende, ¿no? Ya dijimos ya. ¿Cuáles son los que por el momento están teniendo una mayor solicitud de los servicios? Ya. Como te contaba, yo considero que FONASA en estos momentos la lleva, y Serviu. Pero también tú sabes que han salido estos bonos que fueron anunciados por el presidente de la República, que fueron los bonos de la mujer, el bono de la familia, de alimento, y esos están relacionados con CENSE. Correcto. Y el de la mujer, por lo menos. ¿Ya? Y bueno, nosotros hemos estado dándole la orientación, indicando a la gente cómo tiene que postular, cómo se tiene que inscribir, quiénes son las personas que tienen derecho y realizar su trámite en definitiva. Nosotros estamos haciendo eso por el momento. ¿Podemos repetir el teléfono, la ubicación del lugar? Sí. ¿Sí? Nosotros en Puente Alto estamos en Santo Domingo 481B, que son las ex oficinas del IPS o el INP, como lo conoce la gente. Y la atención, bueno, nosotros ahora hemos extendido esta atención y atendemos de las 8:10 de la mañana hasta las 5:10 en horario continuado. Y el día viernes desde las 8:10 hasta las 14:10 horas, solamente por el día viernes. Pausa y estamos de vuelta junto a su amiga Roxana Carrión. Oh. estamos de vuelta con ustedes, pero antes tenemos que saludar a Mario Mel al 791-0846, Centro Médico Biomedical. Ahí está la doctora Elizabeth Batalla, que te está esperando todos los días. Un gran saludo para el Dulce Yugo junto a tu gran amigo Víctor Mardones. Escucha el mensaje de Víctor Mardones. Bueno, siguiendo un poco con lo que es el Chile Atiende, la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿qué es lo que necesitan las personas? ¿Cómo llegar a los lugares y encontrar todo lo que ellos necesitan? La idea del Chile Atiende es esto, encontrar en un solo lugar todos los organismos del Estado para realizar sus trámites. Eso significa una mayor cercanía, cobertura en entrega de los servicios, no andar de oficina en oficina y con una atención de calidad. Esto significa que vamos a disminuir los tiempos y los costos en los traslados. En definitiva, ¿qué es lo que es el Chile Atiende? Es un estado más cerca de las personas, es una forma de entender y atender las necesidades ciudadanas. Chile Atiende es una red de servicios del Estado, permite hacer en un solo lugar los trámites de otras instituciones públicas en convenio. Y esto en las sucursales del IPS, que la gente ya conoce y que muchas veces han estado haciendo sus trámites allí. El objetivo del programa es garantizar que el Estado esté al servicio de las personas, integrando a las instituciones horizontalmente, facilitando así la realización de los trámites. Las instituciones que están en convenio, vamos a nombrar algunas para que la gente los vaya conociendo y familiarizándose con ellos. Estamos con FONASA, FOSIS, SENSE, AFP, la Dirección del Trabajo, que está en etapa de piloto, CERNAC, el Serviu, DIPRECA, CAPREDENA, ICL, CERVET, la Comisión Defensora Ciudadana, por nombrar algunas. Esto, la idea es que se supone que tendrían que integrarse nuevas instituciones y así vamos a tener una mayor cobertura y una mejor atención para los ciudadanos. Existen trámites de consulta en Chile Atiende. Hay 14 instituciones que forman parte de esta red, 80 productos que están en convenio, tales como la venta de bonos, los beneficios previsionales, los beneficios del Pilar Solidario, bono por hijo, bono al trabajador activo, subsidio al empleo joven, regularización de propiedades, postulación al subsidio habitacional, denuncia de accidente del trabajo, pensión de invalidez, certificado de registro civil. Esto también ha tenido como bastante éxito. Nosotros estamos entregando 4 certificados que son del registro civil, que son los certificados de nacimiento para asignaciones familiares, los certificados de nacimiento para estudio, certificado de función y certificado de matrimonio, y esto nosotros los entregamos en forma gratuita. Un estado más cerca de las personas, una manera de acercarse a los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención. Atención preferencial en nuestros 144 sucursales de Chile Atiende. Atenciones telefónicas al call center 101, consultas y trámites en internet por la página www.chileatiende.cl, módulos de autoconsulta que se encuentran en las mismas sucursales del IPS. Cuando hay mucho atochamiento, la gente puede atenderse en estos call centers y en estos módulos de autoatención. Red de sucursales. Chile Atiende acoge a la ciudadanía en los 144 sucursales del Instituto de Previsión Social, ex IPS, a lo largo de todo Chile. Oficinas que cuentan con más de 1.300 funcionarios públicos capacitados en diversos trámites del Estado. Los horarios de atención, de lunes a jueves de 8 a 10 a 17:10 horas, y los días viernes de 8:10 a 14:10 horas. Sucursales en toda la región metropolitana: Santiago, Recoleta, Estación Central, Lo Prado, Ñuñoa, La Florida, Puente Alto, por nombrar algunos. Los call center. A través del número 101 se entrega información y orientación sobre los beneficios del Instituto de Provisión Social y de otros 13 organismos que integran la red Chile Atiende. Desde enero a la fecha se han atendido más de 238.000 llamados, incluyendo las atenciones propias del IPS. El portal Chile Atiende ofrece distintas maneras de consultar. Existe la etapas de vida, por tema, por búsquedas de palabras claves. Se entrega información sobre más de 1.870 trámites del Estado y algunos de ellos se pueden realizar en líneas desde el mismo portal. Puede usted retirar sus certificados de registro civil, puede además solicitar consultas del CENSE, puede además también sacar los certificados del Ministerio de Educación, que son los certificados de estudio por el MINEDUC, y además hacer consultas y trámites certificados también que pueden retirar desde la página de FONASA. Es decir, hablamos de un servicio completo y que ahora está 100% habilitado para nuestra comunidad que nos está escuchando, estimada Roxana. Sí, sí, así es. Este módulo de autoconsulta están ubicados en las mismas sucursales. Eso facilita bastante la espera. Cuando hay mucho atochamiento, ya sabemos que hay trámites que son mucho más largos. Esto facilita, digamos, el tema de sacar los certificados, hacer consultas y orientaciones a través de este portal. Este portal está con casi todas las instituciones del Estado, y con los específicos, digamos, de que nosotros también estamos en convenio. Siempre esta atención va a ser guiada por un ejecutivo Chile Atiende. Esta es una red que crece para atender a los chilenos. Chile Atiende seguirá creciendo, estableciendo convenios con otros organismos del Estado, para agregar nuevos servicios en su red de sucursales a lo largo del país. Entre los futuros convenios podemos citar la pronta entrada como piloto de trámites del Ministerio de Educación, Poder Judicial, CENADIS, INDAP, Ministerio de Desarrollo Social, CONADIS y la SUCESO. Estamos trabajando juntos para un mejor servicio. Esto es un proyecto que nos ha entregado el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Muy bien, pues Roxana, se agradece la gentileza de darte el tiempo de haber venido a la radio, visitarnos y a comentarnos lo que está haciendo Chile. ¿Algún mensaje en particular antes de despedirnos? No sé, ¿tú tienes alguna duda? ¿Quieres hacerme alguna consulta? ¿Qué crees tú que podría...? Tengo hartas dudas puntuales, pero creo que este primer acercamiento tiene que ver con difundir el lugar. Sí. Después podemos entrar en detalles con preguntas más específicas. ¿Te parece? Claro, yo te doy las gracias, quiero agradecer también al público oyente. Nosotros estamos dispuestos, los funcionarios del ex IPS y que ahora somos Chile Atiende, tenemos la mejor disposición, sabemos que hay mucha necesidad de la población, pero nosotros también estamos ahí dispuestas para atender todas sus dudas, sus reclamos, sus consultas. Y los esperamos en Santo Domingo 481, Chile Atiende, ex IPS. Gracias. Muchas gracias, Roxana Carrión.